Palpitan los pasos hoy, un respiro leve me miraba. ¿Con quién vas? Me pregunto yo, a mirar el mundo con más ganas. Tú ofuscas mi realidad y asemejas más a mi paladar. Deja de neutralizar y sujeta bien mi balanza, que hoy te da mi corazón. No esperes a que vuelva ese colchón de amor, de paz, de vocación. Y anota qué va a pasar. Consuélalo, y agotado el tiempo está. El tiempo nos come la vida y nuestra boca la consume. ¿Por qué pecas de santo si te he visto mezquinear a los pobres sin educación libre y tu por vivir? Lo que necesitamos es un poco de paciencia ahora con la misma roca.